grande, tener la final de la Válida Nacional de Motovelocidad acuático. Empieza a partir de las 9 de la mañana con el desfile náutico y termina más o menos a las 4:30, 5 de la tarde antes del partido. Pero no solamente va a ser por este reinado, sino que la quieren institucionalizar. O sea, queremos dejar todas las bases para que se empiece a competir en la ciudad de Girardot, se pueden tener válidas a nivel nacional en Girardot, dejando toda la infraestructura que consiste en iluminación al río. O sea que podemos hacer no solamente espectáculos en la tarde, sino que los vamos a proyectar para que también se puedan hacer en la noche. Y esto pues atraiga mucho más turismo. Es un proyecto que se empezó a trabajar desde hace muchos años, pero que gracias a nuestro alcalde, el doctor Diego Escobar, se ha podido realmente ya establecer esa y empezar con esta primera válida, que es la final nacional.